permanece a la escucha. 8 de la mañana, 4 minutos, y es hora de decirle muy buenos días y feliz 2014 a las usuarias y los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM que nos acompañan en la Brújula del Sur. Comenzamos el año, hoy 7 de enero de 2014, primer programa para nosotros. Muchas gracias por esperarnos, muchas gracias por los comentarios de fin de año, por los buenos deseos. Se los retribuimos a nuestras usuarias, a nuestros usuarios, a los compañeros, a los compatriotas que nos han acompañado a lo largo ya de estos casi 2 años en Alba Ciudad 96.3 FM. Reciban el saludo, como siempre, de las trabajadoras, los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también del ministro Fidel Barbarito. Les saludamos también en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM y del equipo que se encarga de coordinar la emisora: Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Alexander Rodríguez está hoy al control técnico de la emisora. Indira Carpio es quien produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro está conversando con ustedes por acá de este lado del micrófono. Vamos hasta las 9 en punto de la mañana. Les quiero recordar todas las vías que tiene para comunicarse con nosotros. Nuestra cuenta oficial en internet es www.albaciudad.org. En nuestra página usted puede encontrar informaciones diversas, fotografías, videos, audio. Puede descargar de forma gratuita más de 9.000 temas de artistas venezolanos. Una pelusa, ¿ves? De forma gratuita, música que circula por ahí gracias al esfuerzo del gobierno bolivariano, que ha puesto facilidades para que los creadores y las creadoras musicales puedan compartir sus producciones musicales. 9.000 temas, más de 9.000 temas puede descargar de forma gratuita en nuestro sitio en internet. Si quiere comunicarse con nosotros por la red Twitter, nuestra cuenta es @albaciudad. Y si quiere mandar algún mensaje de texto, le ponemos a disposición el 0416-921-0113. Lo repito, 0416-921-0113. Saludamos a las usuarias y los usuarios de la radio Rebelde de Katia, 91.5 FM, que también desde hace casi 2 años nos acompañan también en la transmisión de este espacio cada mañana a través de la poderosa señal 91.5 FM. Las vías de comunicación con la radio Rebelde de Katia son @radiorebelde915 y el 0416-523-9385. Y a partir de hoy saludamos a las usuarias y los usuarios de La Biglietti, comunicación alternativa para la comunicación global, un canal alternativo de los comunicadores del pueblo. Los pueden encontrar en @CDP, las siglas de comunicadores del pueblo, @CDP Radio. Y ahí va a encontrar el canal en internet donde puede escuchar a partir de ahora también La Brújula del Sur. 8 de la mañana, 7 minutos. Buscando las coordenadas. Bien, hoy queremos ponerle acento a 2 temas en particular. Uno de ellos tiene que ver con una noticia de la cual nos enteramos los primeros días del año. Lamentable noticia de una agresión con disparos contra uno de los hijos del asesinado cacique Sabino Romero. Vamos a revisar algunas informaciones de este lado del mundo y de otro continente. Por supuesto, hemos seleccionado música para compartir con ustedes durante la hora que dure el programa. Y sobre el final, si todo sale bien, esperamos que aparezca Marco Salgado para el Sálvese Quien Pueda. Así que prepárese y acompáñenos, que esto es nuestra Brújula del Sur. Hay otro caso, que es el caso de Julián Conrado, la diputada Chiche Manaure, usted la conoce, sí. Abordó en estos días y me comentó sobre su situación de salud, dice que tiene un cuadro también de salud muy delicado, él está detenido en la DIM, esperando un proceso de extradición que intentó Colombia, hay un movimiento político que aboga por su libertad, en el campo de la izquierda, no sé qué, cuál es el estatus, ustedes tienen información sobre sí, él. Fíjate una cosa. Acuérdate que el procedimiento de extradición es distinto al procedimiento penal. El Ministerio Público participa en ese procedimiento emitiendo opinión o solicitándosela según sea el caso. Porque fíjate, cuando él se prende, ya nosotros recibimos inmediatamente la solicitud de extradición. Pero eso lo procesan administrativamente y después llega al Tribunal Supremo de Justicia. Respecto a él, ya nosotros emitimos opinión. Yo no sé si todavía se ha realizado la audiencia, desconozco, eso no te quiero decir aquí en el programa, pero en la audiencia que se va a realizar, que convoca el Tribunal Supremo de Justicia, ya el Ministerio Público incluso consignó por escrito la opinión. ¿Cuál era la opinión? Bueno, no, el Ministerio Público considera que la extradición no procede. Permanece a la escucha. 8 de la mañana, 10 minutos. Nuestro recordatorio permanente para nuestro hermano, cantor del pueblo colombiano, Julián Conrado. Seguimos pidiendo que sea liberado, Julián Conrado. Quiero aprovechar la canción para enviarle un saludo solidario desde el alma, desde el corazón a nuestro amigo, a nuestro hermano y también cantor de este pueblo, Sandino Primera, y a su esposa María José. Enfrentaron una situación muy difícil y nosotros queremos enviarles de aquí nuestro cariño, nuestra solidaridad, nuestro amor y expresarles que desde nuestro profundo sentimiento de solidaridad y de respeto por la situación que pasan, compartir solamente al aire que estamos con ellos y que deseamos que el corazón, en la medida de lo posible, vaya sanando, y nosotros le enviamos este abrazo y un beso también, repito, a Sandino Primera y a María José. Son las 8 de la mañana, 11 minutos, les queremos poner música hecha en la Venezuela bolivariana. Esto es lo más reciente de la agrupación barquisimetana La Radio Candela, un tema que también puede ver el video en las redes sociales. El tema se llama Vuélvete Canción. Vamos para allá. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, 8 de la mañana, 14 minutos. Les quiero contar un par de cosas de la patria grande. El presidente de Bolivia, Evo Morales, va a viajar hoy a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, para asumir el miércoles en la sede central de Naciones Unidas la presidencia del grupo de los 77 más China. Antes de emprender el viaje, Evo Morales comentó que la elección de su país al frente de ese influyente bloque de 133 naciones en vía de desarrollo es algo histórico e inédito y una buena imagen para todas y todos los bolivianos. El ex senador Daniel Filmus asumió la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, creada en Argentina recientemente para potenciar las acciones en defensa de los legítimos derechos de la soberanía argentina sobre esos territorios. Filmus ocupó durante su mandato senatorial la presidencia del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara Alta y fue con anterioridad ministro de Educación. Juró el puesto en ceremonia efectuada en la Cancillería, bajo la cual operará dicha secretaría. Y les quiero contar algo ahora de Venezuela. Le decíamos al principio del programa. El domingo 3 de marzo del año 2013, dice un comunicado de la sociedad Homo et Natura, por orden y financiamiento de ganaderos de machiques en el estado Zulia, al occidente de Venezuela, se monta un exitoso plan macabro para asesinar al cacique Sabino Romero Izarra. Solo están detenidos 5 de los sicarios dedicados a tareas de guardaespaldas y trabajos policiales y uno solo vinculado a tareas de grupos de la Guardia Nacional Bolivariana en Machiques, entrenados para acciones encubiertas y de guardaespaldas de un rico ganadero de la zona conocido como José Peña, alias El Chirri. Esta información aparece publicada en internet en el sitio La Guarura. 10 meses después, el viernes 3 de enero del año 2014, tratan de asesinar a Silveiro, hijo de Sabino, de 18 años, y dos de los miembros de otra rama de sicarios de machiques vinculados también al robo, en especial de motocicletas, a la que enfrentó Sabino Romero. Hecho que nos enteramos los primeros días del año y de los cuales nosotros queremos contarles más a continuación. Coordenada telefónica. Vamos vía telefónica hasta Maracaibo, estado Zulia. En la línea telefónica se encuentra Luzbi Portillo, es profesor de la Universidad del Zulia, integrante de la sociedad Homo et Natura, que ha acompañado las luchas ancestrales de los Yupas desde hace más de 30 años. Profesor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Feliz año nuevo para usted. Sí, bueno, buenos días. Sí, es preocupante pues la cacería humana que hay sobre dos familias vinculada a la defensa de los territorios, pues luchadores infinitos contra los terratenientes, contra la invasión de sus tierras y la recuperación de sus tierras, que es la familia de Sabino Romero, quien murió asesinado, y hay un juicio al respecto, y también la otra familia que quieren aniquilar es la familia de Carmen Fernández Romero, que le han matado dos hijos, le han herido también dos hijos y le han asesinado también dos sobrinos. Y a ella, en la demarcación de tierra, en el dinero que dio la Asamblea Nacional a raíz de la muerte de Sabino para comprar hacienda, uh-huh, a ella no le tocó nada, la dejaron por fuera, ¿no? Una cosa increíble, pues. Entonces los van a aniquilar, pues los van a acabar a todos. No hay una respuesta, como no la hubo con la cuestión de los 8, de los 7 muertos antes de matar a Sabino, no hubo una respuesta de parte del gobierno. Se esperó hasta que mataran a Sabino para ver una media respuesta, que fue el pago de algunas haciendas, pues faltan otras. Sí. Entonces ahora estamos en eso, pues están detrás de los hijos de Sabino, ellos no pueden salir de sus comunidades, tienen que tomar muchas medidas de seguridad. A Sabino, hijo, le dieron una protección policial, pero desde noviembre la policía no ha ido más. Entonces es bastante, bastante preocupante, pues, cómo el gobierno va a permitir que asesinen a estos yupas, ¿no? En lugar de darle toda la protección del mundo y quererlos, no, pues entonces es preocupante. El hijo de Sabino, que estudia en la Universidad Indígena de Venezuela, que pronto va a haber un pronunciamiento por parte de esta universidad, porque es un estudiante, cuando fue a visitar una familia de una última hacienda que dieron, llamado La Materita, bueno, estaban esperando pues, a ellos, porque había una reunión en esos días, pues, y suspendió varias veces, estaban ahí como pendiente de quién pasaba. Y pasaron, entonces lo dispararon y lo hirieron, pues. ¿Cómo, profesor? Una moto que andaba, pues. Sí. Profesor, quisiera detenerme ahí para que usted nos explicara, en información que usted maneja, ese detalle que está contando, ¿cómo ocurrieron los hechos este viernes 3 de enero? Bueno, ellos fueron como a las 3 de la tarde, fueron a una hacienda llamada La Materita, a visitar Sacarelli, una familia yupa que ubicaron ellos en esa hacienda, porque ellos están ubicando la familia en las haciendas que están entregando. Entonces, bueno, le dispararon, sin más allá y sin más acá, dos tipos le dispararon y lo hirieron, pero le perforaron un pulmón. Y bueno, y cuando fueron para el hospital, cuando estaban allá en el hospital, pues, no había ambulancia, pues entonces estaban esperando la familia, un amigo allí estaba buscando un carro, pues, un carro particular para llevarlo, y se aparecieron como 20 motorizados y entraron, y sí, está solo, más que están dos mujeres, es más que las mujeres comenzaron a gritar duro y se fueron, pues, lo querían rematar, como se llama en ese algo de los sicarios, pues. En Machique la muerte anda en moto. Los sicarios, los paramilitares en Machique. Machique está bajo el Plan Colombia. Machique no es de Venezuela, es de Colombia. Pues ahí quien pone la ley son los colombianos, pues, los asesinos, pues, los sicarios. El sicario mata a quien sea. Pues allá han matado policías, han matado guardias nacionales, han matado de todo, pues. Sin embargo, no hay, pues, una actividad, pues, un plan, el Plan Paz solo está en la televisión, porque el Plan Paz no está, pues. Entonces en Machique las motos andan, allá anda la muerte, pues, en las motos, ellos han matado varios, pues. Entonces es muy peligroso, entonces allí estaban, lo mataron, fueron para allá. Al fin pude hablar con gente del gobierno y se movilizaron hasta allá, y apareció la ambulancia y lo trasladaron con policía, con escolta. Bueno, él está en el Hospital General del Sur, aquí en Maracaibo, con escolta, no dejan pasar a nadie. Y bueno, y menos mal que ya Silveiro, muchacho de 18 años, acaba de cumplir 18 años porque era menor de edad, este muchacho, hace unos meses, bueno, se está recuperando, pues tiene unos plomos en el pulmón, pero derecho, el pulmón derecho, pero parece que lleva bien el tratamiento médico, pues. Sí, profesor. ¿Qué está haciendo, pues? Profesor, entendemos también por información que manejamos a través de algunos compañeros, que al llegar también a la ciudad de Maracaibo hubo algunas dificultades para la atención del hijo del cacique Sabino Romero. Bueno, en esta oportunidad el fiscal superior se movilizó, también la esposa del gobernador Francisco Arias Cárdenas, se movilizó la misma secretaria de salud, ¿no?, de apellido Mesa, Tania Mesa, se movieron, pues, por toda la denuncia que hubo, por la capacidad de Twitter, de Facebook, de llamadas. O sea, eso fue, toda Venezuela se inundó de información, pues. Una cierta, otra menos cierta, pero bueno, ahí estaban, pues. Y eso originó y que se movilizara todo el país, pues, ¿no?, en función de eso, pues, ¿no? Eso lo promovió principalmente, tengo que decirlo, el fiscal superior Richard Linares, pues muy bueno, ha sido muy solidario, bueno, y ya se superó eso, pues ya está en un cuarto privado, está con su mamá, con su hermana, están allí la gente, la policía, están también los compañeros estos de los, ¿cómo se llama?, los que apoyan, pues, al ejército, la milicia, pues, la milicia, y están, son demasiados, chica, muy bueno, hay que decirlo, porque así como nosotros decimos las verdades malas, decimos también las verdades buenas, ¿no? Hay que decirlo, muy bueno ha sido todo. Y bueno, no nos podemos quejar al respecto. Para mí, una atención, el mismo director del hospital, apellido Briceño, el dirigente Briceño, estuvo presente allí, y hay médicos, hay especialistas, porque nosotros tenemos muchos miedos de ese hospital, porque allí entró

El debate sobre la inmigración se ha calentado en el Reino Unido, en concreto después de que la Unión Europea levantó el 1 de enero de 2014 las restricciones a la libre entrada de trabajadores procedentes de Bulgaria y Rumania, quienes son miembros de la Unión Europea desde el año 2007. Y la canciller alemana Angela Merkel tuvo un accidente mientras practicaba esquí de fondo en Suiza, donde había viajado para pasar vacaciones navideñas, y se fracturó la cadera, según informó un portavoz de su gobierno. De esa forma, la titular germana deberá permanecer acostada tanto como le sea posible en las próximas 3 semanas y se ha visto obligada a cancelar parte de su agenda de trabajo. Según la portavoz, la líder demócrata cristiana de 59 años sufre una contusión grave asociada a una fractura incompleta en el anillo pélvico posterior izquierdo. Sin dar detalles de cómo ocurrió el suceso, solo se explicó que el accidente tuvo lugar en el valle alpino de Engadina, cerca de St. Moritz. ¡Feliz Navidad para todas y todos! Así es el grito de hoy para los fieles ortodoxos de toda Rusia y de varios países del mundo que celebran hoy 7 de enero la Navidad, una de las fiestas religiosas más importantes del calendario juliano. El mundo ortodoxo se prepara para la fiesta más esperada del año, la Navidad, que se celebra el 7 de enero por la diferencia entre los calendarios juliano utilizado por la Iglesia Católica y el gregoriano utilizado por la ortodoxa. Como de costumbre, la principal misa de Rusia se llevará a cabo en la Catedral de Cristo Salvador en Moscú y la dirigirá el patriarca de toda Rusia, Kirill. Este año, por primera vez, llegará a la capital rusa la gran reliquia cristiana, obsequios traídos por los magos al niño Jesús. El arca vendrá desde el monte sagrado de Afón. Según la leyenda, los obsequios son una de las pocas reliquias relacionadas con la vida terrestre de Jesucristo que llegaron hasta nuestros días. Los obsequios estarán expuestos durante la misa de la noche del 6 al 7 de enero. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Con otro gran poeta, el chino Víctor Valera Mora. Y aquellos versos hermosos. Llamadme, llamadme, solamente llamadme cuando llegue el día de las canciones colectivas. Solamente llamadme cuando llegue el día en que tremolen las banderas rojas, las banderas negras. Solamente llamadme el día en que la risa y el pan sean plan de gobierno, sean forma de gobierno. Solamente llamadme el día en que Juan República Popular sean nombres y apellidos del pueblo. Entonces, cuando estemos en lo justo, llamadme, solamente llamadme. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos poesía, somos cultura. Ministerio del Poder Popular para la Cultura presenta. ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¿Quién es? Gente de paz, abrando la puerta, que ya es Navidad. Tum, tum. ¿Quién es? Gente de paz, abrando la puerta, que ya es Navidad. Abrando la puerta, que ya es Navidad. Es hora de que los venezolanos reflexionemos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Llegó tal cosa, tal sitio, anda, compra, compra, antes de que se acabe. ¿Qué es eso? Si todos actuamos así, en cuestión de un santiamén, no hay nada en los anaqueles. Por favor, compra solo lo que te hace falta. Da el ejemplo y los demás harán lo mismo. Por el bien de todos, relájate. Ten confianza en tu país y bájale dos a las compras nerviosas. Gobierno Bolivariano. Hay ventanas que dan dolor de cabeza. Ay, Dios mío, muchacho, el carrizo, ya me reventaste en la ventana. Ventanas indiscretas. ¡Abusador! Ventanas que te sacan un ojo de la cara. Y hay ventanas que se abren de par en par. Entren que caben 100. Ay, que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Atrévete a mirar más allá. La ventana, con Randolph Borges y Enza García.

que mande sus problemas pa'l río. Pa' arriba, con la frente en alto y pa'lante, que yo estoy aquí es pa' que bailen, pa' que mande sus problemas pa'l río. Pa' arriba, pa'lante, pa' que bailen. Pa' arriba, pa'lante, pa' que bailen. Pa' arriba, pa'lante, pa' que bailen. Pa' arriba, pa'lante, pa' que bailen. Pa' arriba, pa'lante, pa' que baile. Pa' arriba, pa'lante, pa' que baile. Pa' arriba, pa'lante, pa' que baile. Pa' arriba, pa'lante, pa' que baile. Chale pa'lante, mijo. Chale pa'lante, mijo. Eso es la banda rabalera de la agrupación El Pacto, la comuna sónica El Pacto. 8:41, momento justo para que le despachemos algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías qué? ¿Sabías que a pesar de que las autoridades estadounidenses alegan que el terrorismo es la mayor amenaza para su país y bajo ese título han lanzado diferentes invasiones en el mundo? Sin embargo, los altos responsables militares rechazan esta teoría y consideran que los ciberataques son la principal amenaza a su país. ¿Sabías que una encuesta realizada por el semanario especializado Defense News a los altos responsables de defensa estadounidenses reveló que para un 45% de los consultados, los ataques contra las redes informáticas constituyen la principal amenaza que pesa sobre Estados Unidos? ¿Sabías que de ese estudio solo el 26% consideró el terrorismo y a Al-Qaeda como el principal amenaza? ¿Sabías que 352 altos funcionarios militares y civiles del Pentágono, el Congreso y la Casa Blanca, así como de las empresas de armamento, fueron consultados en este sondeo que se divulgó este lunes? ¿Sabías que, por otra parte, a pesar de las alegaciones del gobierno estadounidense que considera exitosa su lucha contra el Talibán desde hace 12 años en Afganistán, los encuestados creen que esa lucha se ha llevado a cabo sin éxito? ¿Sabías que en ese sentido un 27% de los encuestados considera que los talibán son más fuertes que hace 5 años y 40% considera que está al mismo nivel? Solo 33% cree que se han debilitado. ¿Sabías que Estados Unidos invadió Afganistán en 2001 sobre pretexto de luchar contra el terrorismo y en cierta forma ha alejado al grupo talibán del poder, pero años después de la invasión, la ingobernabilidad y la inseguridad aumentan y los civiles pagan el precio de esta contienda con su vida? ¿Sabías que cada año el gobierno de Estados Unidos se inventa enemigos para justificar sus invasiones y ahora resulta que esos enemigos son invisibles? Santo no debe jugar. Sandy yo llamo a Chango. Esto Sandy yo llamo a Chango. Y también lleva ya Osuno Batalá. Esto Sandy yo llamo a Chango. Si yo quiere hablar con Chango, si yo quiere hablar con Chango, caracoles yo tira, Chango contesta. Si yo quiere hablar con Chango. Chango, Chango, oba de la Yemaya, Chango, Chango, oba de la Yemaya. Platillo aquí. Los Palmeras Caníbales de Caracas, Venezuela, el tema Changó, tema que ese audio lo sacamos de internet, grabado en vivo en la emisora Antena Sur de Barquisimeto. Hoy esa emisora forma parte del circuito Oye Ven, si no me equivoco. Para ver la cosa. 8 de la mañana, 49 minutos. Vamos para adelante. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Y celebrando la Navidad Ortodoxa Rusa aparece Marco Salgado. Navarro, Navarro, ¿qué pasó, Navarro? ¿Cómo le va, Navarro? Feliz Navidad, Salgado. Feliz Navidad, Navarro, feliz Navidad, próspero Año Nuevo. No, también estaba aquel que gritaba Feliz a me muero y le contestaban, sí, feliz Año Nuevo. Hay de todo. Es malísimo. El primer chiste del año, Navarro, tenía que ser así. Pero le digo porque acabo de ver en nuestra agencia de cabecera en Rusia Today que la Iglesia Ortodoxa Ajá. rusa, que se ríe por el calendario juliano, hoy celebra la Navidad. Hoy, justo 7 de enero. Para molestar. Claro, sobre todo a los Yankees. Claro, para molestar. Vio que, hablando de Yankees, Navarro, Urana, no sé si usted ha seguido las noticias en estos días, así... No. De cierta juerga y de reencuentro familiar y todas esas cosas, si se ha mantenido, digamos, borracho todos estos días, para decírselo directamente, o como hace mucha gente, o directamente también ha seguido la información, Navarro. No, la primera de las opciones. La primera de las opciones, me imaginé. Entonces, para mí la noticia del fin de año, no sé qué le parece a usted, es la situación conyugal de Mr. President, de Barack Obama. No vi nada, ¿sabes? Cuénteme. ¿Vio lo que le regaló Barack Obama a su esposa en su cumpleaños? Parece que cumplía en estos días, coincidiendo con el Año Nuevo. Le regaló tranquilidad y se fue con la nena, se volvió para Washington y la dejó a la mina en Hawái. Y el vocero, un vocero de la Casa Blanca, dijo eso. Que la... está buenísimo, le regaló tranquilidad. ¿No? Sí, le regaló tranquilidad, se volvió con las pibas, la dejó sola, y encima el vocero dijo que la dejó festejando su cumpleaños con amigos, en Hawái. ¡Opa! ¿Se da cuenta? Me dijo una... No sé, hay quien, quizás usted ha contado un chiste, me contaron en Maracaibo, quizás mucho no le guste, pero Obama dejó a, como dijo mi amigo, dejó a Michelle con Bruno. Bruno es el que está con la esposa de uno. Sí, puede ser que haya un Bruno ahí, que no sea Díaz necesariamente, pero... bueno, la cosa es así, mire qué pareja moderna que el tipo declaró al mundo que la había dejado ahí para darle un poco de tranquilidad. No, que la dejó con unos amigos. La dejó con unos amigos. Creo que no están bien las cosas entre Barack y Michelle. No sabemos si es desde que Barack se sacaba la fotito con la presidenta de... ¿Dónde era? De Suecia, creo. Ah, ¿no? eso le iba a decir, que desde el día de la foto en el funeral de Mandela, la cosa como que no pinta bien. Sí, bueno, pero ella ahí ya traía, hay que decir que Michelle ya traía una cara de importante, entrando al funeral, ¿se da cuenta? Así que yo calculo también que ahí está pasando el tren, Navarro. Ahí está pasando el tren, estamos en condiciones de afirmar en este Sálvese Quien Pueda Internacional. No me lo dejo decir. La línea General Roca en Ferrocarriles al Sur de Buenos Aires está funcionando a horario. Muy bien. Lo cual no quiere decir mucho, pero a uno en la estación le dicen a horario. Puede ser a horario para que venga. Claro, puede ser que esté retrasado, pero a horario retrasado. Claro, viene a horario. En algún momento llegará, ¿se da cuenta? Pero acaba de pasar uno, Navarro, no tocó la bocina, pero al próximo, si quiere, le decimos que toque la corneta. Estoy muy preocupado por la situación de Michelle y Barack. Sí. Bueno, primer Sálvese Quien Pueda Internacional del año, el señor Salgado se encuentra en la Patria Chica o al revés. Esta sería la Patria Chica. Sí, estamos en la República Separatista de Berazategui, esos 25 kilómetros al sur de la capital federal de Buenos Aires. Estamos ya haciendo los trámites. Así como Iñaki haciendo los trámites en el País Vasco. Exactamente, estamos haciendo todos los trámites para escindirnos definitivamente de la Argentina y vamos a ver quién nos reconoce. Hasta ahora estamos negociando para que nos reconozca la República de Piennestrovia. Yo eso es que no lo reconoce nadie, que están ahí como entre Rusia y ¿qué le diré? Y Ucrania, por ahí queda eso. Bueno, estamos haciendo un acuerdo para que seamos ya dos repúblicas que que nos reconozcamos entre sí, por lo menos. Nos hagamos algunos mimitos. Está un poco lejos, Pierre Nestrovia, pero le vamos a poner ganas. Pero escogió mala fecha, Salgado, porque están celebrando la Navidad por esa zona. Ah, claro, lo que decíamos al principio. No, en estos días no. Usted dice que dejemos pasar una semanita. Claro. Además vio como en Pierre Nestrovia, toda esa zona le dan al vodka así sin hielo, directo Navarro. Mira, así que mejor sí, vamos a dejar pasar una semanita. Mire, por acá dice amigo Navarro, feliz 2014 en sintonía de San Martín. Consejo Comunal de Catia, felicita por el excelente programa. Plaza Sucre, escribe Luis Flores. Abrazo camarada, qué buen comienzo del programa, dice Zulay Carpio desde Los Frailes. Sí, muy bien, Zulay, estamos de acuerdo con usted. Qué buen comienzo, No sabemos si Zulay escucha realmente este programa o si está escuchando otro y no se ha dado cuenta. Claro, y les manda, no sería la primera vez. No sería la primera vez que están escuchando otro, pero nos mandan, nos saludan a nosotros, Navarro. Cuénteme, Salgado, bueno. ¿Cómo qué hizo? ¿Cómo celebra usted el final del año? El final del año lo recibimos en sana armonía aquí en la República Separatista de Berazategui. Se armó un rumbón, Navarro. Un rumbón. Que le digo que tendría que haber estado. Cortamos la calle. Alguien de la familia tenía, imagínese, Navarro, ¿vio las cintas esas de peligro que pone la policía? ¿Qué hacían con eso? ¿Qué hace alguien en su casa con eso? Él dijo, en un momento dijo, vamos a cortar la calle. Y abrió el baúl del auto y tenía de esa cinta, Navarro. ¿Qué hace con eso ahí? ¿De dónde la sacó? Sí, ¿de dónde la sacó? Y entonces con eso cerramos la calle, y bueno, y se armó una rumba bárbara. Según me informan, lo vieron bailando al ritmo de la Mona Jiménez. Exactamente, sí, el momento cúlmine fue ahí con la Mona Jiménez, mucho cuartetazo, las cornetas, ahí los vecinos sacaron la corneta a la calle y bailamos en patas, porque ya llega un momento que las cholas no resisten el ritmo desenfrenado, en patas sobre el asfalto hasta altas horas de la mañana siguiente. Le diré, Navarro. Yo quiero saber si es cierto también, porque a esta hora me siguen llegando mensajes mientras usted habla, y también me comentan que hubo una exhibición de salsa por su parte, que usted hizo una exhibición de cómo aprendió a bailar salsa en Venezuela, lo mostró en Berazategui. Transmití mis conocimientos acá a los vecinos y los familiares, hicimos una demostración de salsa, exactamente. Me escribe José López desde La Silsa, dice Navarro, pregúntale a Marco Salgado que si comió bondiola con chimichurri. Exactamente, José, nos clavamos en la misma noche, le diré, ya cuando a eso de las 4 de la mañana, ya cualquier más cosa, o menos, ¿no? Cualquier cosa. Que pintó el hambre, ahí pintó un pechito de cerdo, Navarro, que no sabe cómo estaba. Como y no hay nada más lindo. Un pechito de cerdo. Usted figúrese un cerdo. Ajá. Búsquele el pechito. Bueno, eso. No tiene, chiquitico, una cosita ahí. No, tan chiquitito. Estuvo haciéndose muchas horas ahí, a la parrilla, despacito, y a eso de las 3, 4 de la mañana pintó el pechito. Y hicimos lo más lindo que se puede hacer en la vida, que es comer con la mano y sentado en el cordón de la calle. Ahí está, qué bonito. Pregunta también. Una bella imagen. No le voy a llevar pechito de cerdo a Navarro porque se va a poner feo. Claro. Preguntan que si comió hallacas a la parrilla. No, hallacas a la parrilla no. No hizo falta, insisto, con el pechito. Estoy todavía, Navarro. De cualquier manera, intentando sostener el nivel de carne en sangre. Me quedan unos días, así que estamos haciendo. Yo sigo los mandatos y las enseñanzas de Hernán Cano, que estuvo antes que yo aquí. Él hacía dos comidas sí, una comida asado, dos comidas no. Okay. Y de nuevo asado. ¿Se da cuenta? Como para sostener el nivel de carne en sangre, que usted sabe que siempre baja un poco cuando después recalamos en el Caribe. Sí. Navarro, ¿quiere que le lleve un chorizo? Pues no, me gusta más el vacío, me gusta más el vacío. Le llevo un vacío, entonces, que esté lleno, Navarro, ¿eh? Por favor, buenísimo, está buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Me contaron, sé que el último día del año me estaba con la familia, me tomé varias fotos. Una de ellas con flash, pero a Superman no le gustó. Sí. Buenísimo, Navarro. Se nota que anduvo por allá, por Occidente, ¿eh? Y volvió recargado. Sí. Es un Navarro Reloaded para el comienzo del año. Sí, me contaron otro. Sí. Pero este se lo quiero contar rápidamente, pues estamos sobre la hora. Y es una, para comenzar el año sin perder la costumbre, hemos revisado nuestra agencia cabecera y resulta, escuche esto. Sí. Le sacaron exitosamente un clavo de la cabeza a un chino que no sabía que lo tenía en la cabeza, Salgado, el tipo. No sabía. No sabía, Navarro, no. No sé, dame más volumen, miedo, ponle miedo ahí, Alexander, miedo. Ahí, miedo. Otra vez. Ahora sí, ahora viene con miedo, dale. Ahí viene. ¿Dónde? No, se perdió, no tenemos miedo aquí. Se enrolló. El tipo está muerto de la risa y no encuentra nada. Desenrollen el odeo, Alexander. Ahí está, ahora sí. Ahí está. ¡No, Navarro, no! Muy bien. Bueno, médico chino. No sabía que tenía el clavo en la cabeza. Un clavo de 8 centímetros, Salgado. Ay, no cualquier clavo. No, el clavazo, tipo de que el tipo ni siquiera sabía que estaba. Se encontró bien después de sobrevivir a la operación quirúrgica. El agraviado se disparó accidentalmente con el clavo que estaba estancado en una herramienta y salió volando cuando la conectó, mientras estaba decorando su casa el pasado 29 de diciembre. Al principio lindo, ni siquiera se dio cuenta que el clavo se le quedó atascado en la cabeza. Pero de repente cerca del ojo se notó un agujero. Ah, qué interesante lo que me cuenta, qué lindo, Navarro. Le dio así como un mareíto y entonces fue al médico. Sí, le dijo, no sé qué me pasa, tengo un agujero en la cabeza. No, mira aquí, si Alexander enfoca en el micrófono 2, el clavazo, se ve el clavo y tiene una regla al lado. Es importante. Aquí está Borges Rand, usamos a Borges Rand de testigo, 8 centímetros y el clavo. Lo certifico. Sí, ahí está, 8 centímetros Borges Rand, Sí. Borges Rand que aún viene con Borges Rand viene con unas pantuflas con la cara de Santa Claus. Tiene puesta. No me digan, todavía sí, no sí. Se sacó la Navidad. No se sacó las pantuflas. Nada. Sí. Importante. Ya sabes cómo viene la gente los primeros días del año. El espíritu qué bueno que es que el espíritu navideño sobreviva el festejo así más pagano del año nuevo, Nos gusta que sobreviva lo que pueda. Sí. No mucho más. A mí, más máximo. A mí solamente me falta por averiguar cómo es la Navidad en software libre. Cuando llegue el Ubrio, se lo vamos a preguntar. Se lo pregunta, por favor, dígale, repórtele sintonía de Alba Ciudad a Ubrio desde la República Separatista de Berazategui, Muy bien, se lo vamos a decir. Salgado, que tenga un buen año 2014. Igualmente, Navarro, ya nos estaremos viendo pronto. Me voy a permitir, para mi lindo Marco, feliz 2014 desde la peluquería Pelufo en Los Magallanes. Ahí está, la peluquería Pelufo, ya vamos a ir, volviendo. Me van a reconocer cuando llegue, soy uno que le salen los bifes por los ojos. Ah, cuando vean un tipo que por los ojos se le salen pedazos de carne, ese. Ese soy yo. Salgado. Ese soy yo, voy a ir ahí a la peluquería para que me emprolijen un poco la cesera, Navarro. Emprolije. Salgado, por favor, transmítale un beso a doña Normis. Ya se lo estoy transmitiendo. La felicitación a don Ernesto. También, cuando se baje del techo, está orientando la antena. ¿Qué hace en el techo? No sé, dijo, voy a orientar la antena. Hace un rato largo. Satélite ruso, satélite ruso. Sí, vaya a ver y me cuenta. Voy a ver si necesita algo. Listo, me parece bien. Un abrazo, Salgado. Navarro, y para toda la gente ahí, menos para Borges Rand, Dale. Feliz año nuevo. Chao. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, les robamos unos minuticos al primer programa del 2014. Queremos agradecerle la compañía a todas y a todos. Nos vamos a encontrar por acá mañana, 8 de la mañana. Recuerden, Alba Ciudad, la brújula del sur va de 8 a 9. Nos vamos con música también hecha en la casa. Nuestro rockstar de cabecera, Gasolina. El tema se llama igual. Chao, feliz día. Gasolina. Tomaremos gasolina en la democracia fina. Ya no podemos comprar ni en la bodega de esquina. Pásenos las arepitas y calmar la mente indita. El aceite ni la sal ni en caso la empanadita. Tomaremos gasolina que en la democracia fina. Ya no podemos comprar ni en la bodega de esquina. Pásenos las arepitas y calmar la mente indita. Aceite y de la sal, nieca, con la empanadita. Gasolina para mí, gasolina. Gasolina para ti, gasolina. Gasolina para todo, gasolina. No vaya a prender candela, porque esto ya está que explota. Y el pasaje para la escuela, hay la cosa se alborota. Ay, gato en zapato por Pérez. Escolares, no prenda ni un fosforito que estamos de a toquecito. Gasolina para mí, gasolina, gasolina para ti, gasolina, gasolina para todo, gasolina. No se le ocurre enfermarse, el precio de la medicina pasó la raya de encima, gasolina. Muy aburrido, en vez de un palo de ron, tome un palo de gasolina. Gasolina para mí, gasolina, gasolina para ti, gasolina, gasolina para tú, gasolina. Gasolina para todos, gasolina. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.